Prohibido cumbia. Prohibido cumbia. Prohibido cumbia, un programa impopular, inculto e indescifrable, que rinde culto a la ambigüedad. Política nacional e internacional, literatura, cine y mucha música. Prohibido cumbia. Demostramos que el que mucho abarca, también aprieta. La cumbre de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable, más conocida como el Río Más 20, que se llevó a cabo a finales del mes de junio en Brasil, trató de cumplimentar los temas pendientes de la llamada Cumbre de la Tierra en 1992. Recordemos la posición de los países centrales, los más poderosos, cuya propuesta es la economía verde, que además de aumentar las condiciones económicas favorables a las multinacionales, también impone certificación de producción y controles a cargo de estos países, tratando de transferir sus contextos de crisis, frenando de esa manera el crecimiento de los llamados países emergentes. Y la propuesta de estos países emergentes, el desarrollo sustentable, que prioriza el principio de las responsabilidades comunes al abordar los costos ambientales. Como es lógico, entre estas dos posiciones tan encontradas, buscar un acuerdo en común es tan difícil como que los países poderosos cedan en su posicionamiento. Quizás lo importante del documento final sea el hecho de que por primera vez los emergentes le han manifestado a los poderosos una oposición a sus imposiciones. Ahora veamos y preguntémonos qué significa eso en los hechos, cuando en nuestros países se instalan como problemática la minería a cielo abierto, los límites de la frontera agrícola o agropecuaria y las deforestaciones. O sea, cuando lo ambiental ya no puede aislarse de lo político, lo económico y, por supuesto, de lo social. Aquí comienza la primera barrera para las dirigencias políticas de los gobiernos, de cualquier signo, puesto que los conflictos de ninguna manera son solamente ambientales, son ante todo políticos. Y entonces, los documentos que se firmen y la oposición en las discusiones de las conferencias son letra y palabra muerta. Si las multinacionales mineras avanzan en toda Latinoamérica con sus proyectos de explotación, si celebramos las inversiones de la transnacional Monsanto con bombos y platillos sin tener totalmente claro y resuelto el marco tecnológico y científico para equilibrar la voracidad de los intereses económicos y la necesidad de preservar nuestros bienes comunes, en el futuro será insuficiente el pretexto de los gobiernos que dicen priorizar la solución de las necesidades básicas de las mayorías sociales cuando firman estos convenios de explotación y saqueo. Si no, apelemos al sentido común y preguntémonos, ¿en Canadá existe la minería a cielo abierto? ¿China sigue sembrando soja indiscriminadamente? ¿En Finlandia hay plantas de celulosa? Oyentes, estamos empezando otro lunes de comunicación, como siempre, haciendo una reverencia a la ambigüedad. La música la inicia Fernando Cabrera y el Terotero. Compañero tero, tero, tero, somos del bañado, y los del bañado entero, tero, nos hemos juntado. Es cosa importante, tero, tero, mantenerse unido, gritar tero en una parte y tener en otra el nido. Tero, tero, tero, tero, tero, tero, tero, tero, tero, tero, tero, tero, muy bien por el compañero. Tero, tero, tero, tero, tero, tero, tero, tero, tero, tero, tero, tero, muy bien por el compañero. Los que gritan cerca el nido, tero, es porque los protege entero y no corren peligro de que sin nido los dejen. Pero el tero es que le sirve gritar tero, tero, tero, si cualquier pillo en la boina se le lleva el nido entero. Tero, tero, tero, tero, tero, tero, tero, tero, tero, tero, tero, tero, muy bien para el compañero. Tero, tero, tero, tero, tero, tero, tero, tero, tero, tero, tero, tero, muy bien para el compañero. cuántos teros se han quedado teros sin nido ni nada, tero tero en un jardín con las alas recortadas. Compañero, tero tero, pato teros hay pa' rato, pero el pato no es un tero, ni los teros somos patos. Tero tero tero tero tero tero tero tero tero tero, muy bien por el compañero. Tero tero tero tero tero tero tero tero tero tero tero tero, muy bien por el compañero. Tero, tero, tero, muy bien por el compañero. Tero, tero, tero, tero, tero, tero, tero, tero, tero, tero, tero, tero, muy bien por el compañero. Prohibido, prohibido, prohibido, prohibir. Prohibido hablar, prohibido reírse, prohibido entrar con bebidas, venir bebido. Prohibido ingresar con alimentos, cómprelo adentro. Prohibido pisar el césped, prohibido andar desnudo por la calle. Prohibido tocarse, prohibido hacer el amor en las plazas. Prohibido desear la mujer de tu prójimo. Prohibido la entrada, propiedad privada. Prohibido cumbia, prohibido cumbia, prohibido cumbia. Prohibido cumbia. Esto es Prohibido Cumbia. Estamos en Radionauta FM 106.3. Nuestro teléfono de contacto, el 512-1690. Y en la web estamos en radionautafm.wordpress.com. Nos hacemos un viajecito por nuestra Latinoamérica. Y empezamos por Venezuela, donde el presidente y candidato a la reelección, Hugo Chávez Frías, continuó su campaña electoral, que ya lo ha llevado por 6 estados, en los cuales la recepción popular ha sido multitudinaria. Diversas encuestas dan cuenta de un escenario político totalmente polarizado, y Chávez lidera dichas encuestas por un margen que oscila entre los 16 y los 21 puntos de ventaja sobre el líder de la oposición, Enrique Capriles, exgobernador del estado de Miranda. Ambos candidatos han firmado un acuerdo en el que manifiestan su compromiso de reconocer los resultados de las elecciones del 7 de octubre y al mismo tiempo mantener una campaña que evite incidentes y violencia. Capriles no consiguió que Chávez renunciara a usar las cadenas radiales y televisivas estatales para el proselitismo de campaña. De todas maneras, el candidato opositor cuenta con la ventaja de que más del 70% de los medios está en manos privados y la mayoría de ellos son opositoras al gobierno chavista. En el estado de Zulia, donde estuvo el viernes pasado, Chávez pronosticó que el majunche, como le dice a Capriles, recibirá en octubre una paliza electoral. Pasamos a Colombia, donde el conflicto está instalado en la zona del departamento del Cauca, donde originarios de la tribu Nasa desmantelaron un avión de la Fuerza Aérea Colombiana, un super tucano de fabricación brasileña, que cayó a tierra en las montañas de Jambaló cuando apoyaba tropas que en tierra operaban buscando a los rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas. Las fuerzas de la guerrilla habían afirmado que fue su fuego antiaéreo el que derribó la nave, cosa que tanto los funcionarios como el propio presidente Juan Manuel Santos han descartado. La tribu Nasa había demandado el retiro tanto de las fuerzas del ejército colombiano como los de la guerrilla de su territorio, ya que se consideran gravemente afectados por el enfrentamiento. De hecho, las autoridades colombianas, además de negarse al retiro de las tropas del ejército, insinuaron la complicidad de los originarios con la insurgencia. Estos, además de rechazar esta acusación, detuvieron a 4 supuestos guerrilleros, juzgándolos y sentenciándolos a recibir azotes antes de ser expulsados del territorio. El viernes, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia habían perpetrado 3 ataques en diversas zonas del país. En la zona que une las ciudades de Cali y Buenaventura, en el Valle del Cauca, murió un policía y 5 fueron heridos. Nos estamos yendo a Perú, donde continúa la resistencia de las comunidades de Cajamarca al proyecto Conga de la Newmont Mining Corporation, resistencia que ha sido reprimida causando muertes de manifestantes. Con la extracción del oro hay otro escenario de la llamada minería informal que tiene su centro en el departamento de Madre de Dios, una extensa región con una densidad de población de 1,3 habitantes por kilómetro cuadrado y más de la mitad del territorio supuestamente protegido donde viven muchos grupos y comunidades indígenas. Se calcula que 40.000 personas trabajan en estas actividades mineras en esta zona donde no hay cloacas ni agua potable y la mayor parte de la población tiene altos niveles de mercurio en la sangre. El gobierno está haciendo vanos intentos por regularizar la actividad minera, ante lo cual se produjeron levantamientos, huelgas y represión, quedando al desnudo la complicidad de las autoridades locales. Por ejemplo, el diputado Amado Romero, alias Comeoro, que tiene 5 concesiones mineras, se ha opuesto a los proyectos de legalización y, pese a que tiene denuncias por estar implicado en el tráfico de madera, en las deforestaciones ilegales, a pesar de eso, es miembro de la Comisión Parlamentaria de Ecología y Ambiente. O sea, el zorro cuidando a las gallinas. Escuchamos un tema de Morris, Ayer nomás. Ayer nomás, en el colegio me enseñaron que este país es grande y tiene libertad. Hoy desperté y vi mi cama y vi mi cuarto. En este mes no tuve mucho que comer. Ayer nomás mis familiares me decían que hay que tener dinero para ser feliz. Hoy desperté y vi mi cama y vi mi cuarto. Ya todo es gris y sin sentido. La gente vive sin creer. Ayer nomás una chica en mi cuarto y la besé sin fundamento. Hoy ya la chica ya no está. Ayer nomás vi una chica en mis brazos y en este mes tuve mucho que comer. Oh, oh, oh, oh. Ayer nomás salí a la calle y vi la gente. Ya todo es gris y sin sentido. La gente vive sin creer, sin creer, sin creer, sin creer. Grecia se encuentra sufriendo las dramáticas consecuencias de la crisis económica europea. En homenaje a la resistencia del pueblo griego, vamos a recordar a un luchador, Mikis Theodorakis. Dice Gerard Pierrat, un mundo de condenados, desocupados, subalimentados, se aferran a una música oficialmente exilada, denunciada por la propaganda de la dictadura y aborrecida por la burguesía que venera solamente el arte occidental. En los suburbios de Atenas y Pireo, en los distritos habitados por refugiados y clases proscriptas, se improvisan largas canciones que cantan con desesperanza, sufrimiento y amor en roncos tonos acompañados por un bouzouki y un baglama. Es una forma de evasión, de expresión, una protesta contra la injusticia y las míseras condiciones de vida a través de los años que van pasando. Dictadura fascista en 1936, guerra en Albania en 1940, invasión, ocupación alemana y hambre en 1942, intervención británica en 1945, guerra civil de 1947 a 1949, seguida de la represión que buscó aniquilar el movimiento progresista. La resistencia fue adquiriendo vitalidad en la ocupación nazi y durante el terror blanco, favorecido por la intervención británica, que parece que pone fin a la posibilidad de terminar con la opresión. Miles de sus miembros son mandados a campos de concentración. Theodorakis fue liberado en 1952. Otro compositor joven, Adjidakis, infiltra el Bouzouki en los círculos intelectuales y la alta burguesía, más cuando la música de la película Nunca en Domingo se hace popular en el mundo. Contradictoriamente, la música griega pasa de los estratos bajos al de los snob y los nuevos ricos. En 1960, Theodorakis lanza 8 poemas de Yanis Ritsos que les pone música con el título de epitafios, mostrando con ello el valor esencial e indisociable de los textos y el hecho de que la música trata de contribuir al surgimiento de una conciencia política. El tema era de una madre que despide a su hijo, que va a ser muerto durante la represión de una huelga, y la forma eran los llamados couplets, con orígenes en las raíces profundas del lenguaje popular. Ante la repercusión de las giras de Theodorakis y la crisis del gobierno de Karamanlis en 1961, las autoridades declaraban estado de sitio donde quiera que el compositor hiciera su aparición. Lo persiguen, prohíben epitafios en las radios, infiltran los conciertos para provocar incidentes, pero no logran detener al músico. En 1962, Theodorakis produce 2 nuevos trabajos: La balada del hermano muerto, sobre el tema de la guerra civil, y El rehén, donde evoca la Irlanda revolucionaria y compone la música de Electra, película del director Kakoyanis, que gana el Festival de Cine en Cannes. Paralelamente, aparece el espacio político progresista liderado por George Papandreou, que inicia su huelga sin rendición contra el régimen de Karamanlis. En mayo de 1963, un diputado de la Izquierda Democrática Unificada, que hacía campaña por el desarme y la democratización de la educación, es asesinado en Salonia. El crimen es narrado en la película Z de Costa Gavras. Papandreou asume el gobierno y Theodorakis es elegido miembro del Parlamento como símbolo del resurgimiento de la cultura y la política, continuando su obra musical con Acción Esti, basado en un poema de Odiseus Elitis, texto que será algo así como la Biblia para el pueblo griego. En julio de 1965, la derecha vuelve al gobierno cuando Papandreou es destituido por los militares que usan al rey Constantino para legitimar el golpe de Estado. Theodorakis otra vez usa poemas de Yanis Ritsos para la obra Romiosini, en momentos en que la dictadura repite el terror de los años pasados. En el verano de 1966, en Atenas, ante millares de asistentes, Theodorakis organiza la primera semana de la música griega en la cima de la colina Lycabettus. La resistencia a la nueva dictadura desafía la opresión. En abril de 1967, la dictadura conocida como la Junta de los Coroneles emplea lo de siempre: campo de concentración, represión, torturas y asesinatos, mandando a más de 12.000 personas a las cárceles. Theodorakis es arrestado en agosto de 1967 y trasladado a la prisión de Averhof. Liberado 4 meses más tarde por una amnistía, es vuelto a deportar al campo de concentración de Sotauna en 1968. Una campaña internacional por su liberación consigue que en 1970 el coronel Papadopoulos lo exilia a Francia. Mi ídolo eres tú, mi mano es la tuya. Cuando la aprieto, la tuya se aprieta. Cuando la alzo, la tuya se alza. Solo me pertenecen estos barrotes. Cuestión de destacar claramente el sentido de la propiedad privada. Este barrote me pertenece, te pertenece.

Prohibido hablar, prohibido reírse, prohibido entrar con bebidas, venir bebido. Prohibido ingresar con alimentos, cómprelo adentro. Prohibido pisar el césped, prohibido andar desnudo por la calle. Prohibido tocarse, prohibido hacer el amor en las plazas. Prohibido desear la mujer de tu prójimo. Prohibida la entrada, propiedad privada. Prohibido cumbia, prohibido cumbia. Prohibido cumbia. Prohibido cumbia. Continuamos con Prohibido Cumbia. Estamos en Radionauta FM 106.3. Nuestro teléfono de contacto es el 512-1690 y en la web recordamos que estamos en radionautafm.wordpress.com. Cuando los privilegiados son pocos y los desesperadamente pobres son muchos, y cuando la brecha entre ambos grupos se profundiza en vez de disminuir, es apenas una cuestión de tiempo hasta que sea preciso escoger entre los costos políticos de una reforma y los costos políticos de una rebelión. Por ese motivo, la aplicación de políticas específicamente encaminadas a reducir la miseria del 40% más pobre de la población de los países en desarrollo es aconsejable no solo como una cuestión de principios, sino también como una cuestión de prudencia. La justicia social no es simplemente un imperativo moral, es también un imperativo político. ¿Quién lo dijo? ¿Un político de izquierda? ¿Un político progresista? Frío, muy frío. Fue el norteamericano Robert McNamara, graduado en Harvard, expresidente de la automotriz Ford, secretario del Pentágono hasta 1968 y luego presidente del Banco Mundial, y el impulsor de las nuevas estrategias políticas y económicas que los Estados Unidos usaron como alternativa cuando fracasaban o tambaleaban las soluciones militares para disuadir o intervenir otros países o para prevenir los llamados conflictos de baja intensidad. McNamara impone la idea de que las guerras de liberación nacional se ganan más con soluciones políticas que con soluciones tecnológicas o militares. A partir de su gestión, el Banco Mundial no solamente fue y es una entidad financiera, fue y es ante todo uno de los centros de investigación y ejecución de políticas sociales elaboradas desde los centros de poder. Los globos de ensayo comienzan a finales de los 60 con los programas de apoyo a la agricultura. Luego, en los 70, sería el control del crecimiento demográfico con la planificación familiar, que incluirían ensayos de esterilización de mujeres, cosa que lograron en algunos países, sobre todo de Centroamérica. Las circunstancias y rechazos obligaron a postergar o a suspender los programas. De los 70 a los 80, la inversión fue en programas de vivienda y planes de urbanización de villas miseria. La insuficiencia de resultados y los límites económicos volvieron a modificar la estrategia. La idea pasó a ser de que el banco tenía que pasar a ser más un impulsor de ideas y asistencia técnica y no intervenir en la implementación directa de los programas. En este aspecto, solo se dedicaría a controlar su ejecución. Su papel financiero es reemplazado por otras instituciones, sobre todo a partir del proceso neoliberal en los 90. Reciclado luego de fracasos como el del Programa Nacional de Solidaridad, PRONASOL, en México, elaboró el Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Negros e Indios del Ecuador, el PRODEPINE, y en su última fase han aparecido los programas PNUD, con enfoque en varios ejes sociales como la alimentación, salud y vivienda en varios países de Latinoamérica, y el Plan de Desarrollo Local y de Economía Social, que después de su estrepitoso fracaso en el Perú, fue implementado en la Argentina, siendo uno de sus impulsores el exministro de Desarrollo Social Provincial Daniel Arroyo, un técnico que había asistido al fracaso de dicho plan en el Perú. Sería una obviedad decir que los programas aplicados no cuestionan y mucho menos solucionan las causas estructurales de la pobreza ni la concentración de la propiedad o de la riqueza en pocas manos. Todo lo contrario, ponen a la pobreza en el centro del problema, pero disfrazando que ella se debe al explotación y a la acumulación del capital por parte de las élites de poder, o sea, que la verdadera causa de los problemas sociales no es que hayan muchos pobres, sino poquísimos ricos. Vamos a escuchar a Gabo Ferro y un tema Solcito Lindo. Solcito lindo, apura la fruta, que tengo hambre y el hambre empuja. Solcito lindo, apura la fruta. Que me cuida su perfume y su color rompe el luto, pero comiendo las flores solo me adorno y perfumo. Qué bueno y no es poca cosa, pero no alcanza, te juro. Solcito lindo, apura la fruta, que tengo hambre y el hambre empuja. Solcito lindo, apura la fruta. Cuando se van las cosas que la vida se hace vida. Haceme este favorcito, hace de esta flor la fruta. No me hagas pedirle al hombre su comida, no me gusta. Solcito lindo, apura la fruta, que tengo hambre y el hambre empuja. Solcito lindo, apura la fruta. Bajarme no saben cómo hacer, porque este pibe no va a correr. ¡Aguante los pibes! Prohibido cumbia. La noticia fría dice que un hombre asesinó a 12 personas e hirió a otras 59 en plena sala de un cine de la ciudad de Aurora, en Denver, Colorado, en los Estados Unidos, mientras en la pantalla estaba proyectándose la película de Christopher Nolan, Batman, El Caballero de la Noche Asciende, una película violenta y de ideología berreta. El villano esta vez no era uno de ficción ni estaba proyectado en el film. James Holmes, de 24 años, natural de San Diego, California, es un estudiante de medicina que entró al cine con una máscara antigás puesta y armado con armas de fuego de calibre 40, una de las cuales usó en la masacre. Al ser detenido, se le secuestraron dos pistolas con más de 1000 balas, una escopeta con 300 cartuchos, un fusil semiautomático de los que disparan 50 o 60 tiros en un minuto, y para el que llevaba más de 1000 balas. Holmes había comprado 6.000 proyectiles por internet y en diversos lugares, mientras las armas las había adquirido legalmente en tiendas especializadas. Es decir, llevaba meses acumulando este arsenal, y al parecer su intención, además del atentado en el cine, era provocar otra matanza, ya que en el edificio donde vivía, que es una residencia perteneciente al Centro Médico de la Universidad de Colorado, había colocado en su apartamento cerca de 80 artefactos explosivos, al parecer sincronizados con los parlantes de equipo de música que se habían activado a elevado volumen el jueves a medianoche cuando Holmes se dirigía al cine. Conectados como las llamadas trampas cazabobos, hubiesen podido ser activados por cualquier vecino que, molesto por el ruido de la música, entrase al apartamento para protestarle al dueño, el cual lo había dejado sin ponerle llave. Y se podría enumerar los múltiples hechos similares que han sucedido en el país del norte en los últimos 15 años, que tuvieron como consecuencias estas muertes seriales, y las causas no son simplemente el odio, el resentimiento o los trastornos psiquiátricos que puedan padecer los autores, más allá de las facilidades legales que tengan para adquirir los elementos que utilizan para perpetrar las masacres. El huevo de la serpiente es la violencia contenida pero latente en el centro de las relaciones sociales de la sociedad más consumista del mundo. Y lo que parece más grave y jodido es que toda esta violencia que puede llegar a mostrar la película de Nolan quedó empequeñecida por la violencia de la pura realidad. Escuchamos un tema de la Electric Light Orchestra, Evil Woman. te recrea, te da alegría, te da sentido. Tramas, una audición de conversaciones. Todos los martes a las 14 en Radionauta FM. Las tramas culturales se amplían, pero en algunos lugares las tramas se derechizan. En el 106.3 de La Plata. Esa trama avanza. Todos los martes a las 14 en Radionauta FM. Tramas. El 26 de julio se cumplirán 59 años del asalto al cuartel Moncada, uno de los hitos de la posteriormente triunfante revolución cubana. A partir del hecho, con Fidel Castro coordinando la reorganización de los rebeldes desde el presidio, comenzó a cobrar forma la consolidación del proceso que conformaría el movimiento 26 de julio, que nucleaba a los grupos existentes, los moncadistas, los del Movimiento Nacional Revolucionario, los de Oriente y otros que se irían sumando. La tarea para publicar y distribuir La Historia Me Absolverá fue decisiva para comenzar a formar la organización que necesitábamos, dice Aidé Santamaría, una de las legendarias figuras de la revolución y que había sido asaltante del Moncada. Ahí los compañeros se dan cuenta que había un programa político que planteaba toda una serie de objetivos a alcanzar. Después se empezó a trabajar por la amnistía. Amnistía revolución era la consigna, y gritar revolución con los compañeros presos no era cualquier cosa, porque repercutía sobre ellos mismos que sufrían las consecuencias. Nosotros sabíamos, dice Santamaría, que a los compañeros presos en Isla de Pinos cualquier acción los perjudicaba, pero no podíamos dejar de actuar. Cuando Fidel sale de la cárcel, en el ferry que hace el trayecto de Isla de los Pinos a Patabanó, un viaje que duraba toda una noche, les dice a los compañeros: reúnanse 2 o 3 horas con la familia y después vengan para reunirnos. Ahí empieza el movimiento. Cuando después Fidel va para México, deja constituida en Cuba la dirección del movimiento 26 de julio y también las direcciones provinciales. Desde México va mandando manifiestos y deja un contenido de trabajo preciso. La tarea central de los compañeros de Santiago de Cuba era preparar el desembarco posterior de Fidel. Se discutían planes, se elaboraban materiales ideológicos para el periódico y las otras publicaciones, y sobre todo se preparaba la logística para la acción del 30 de noviembre, el desembarco del Granma y la reacción de las familias en Santiago, que dejaban abiertas las puertas de sus casas para ayudar a esconderse o escapar a gente que ni siquiera conocían. El plan era retirarse a la sierra a reunirse con Fidel una vez que se terminasen las acciones de apoyo al desembarco en Santiago, pero la salida era imposible porque las carreteras estaban ya bloqueadas por las tropas de la tiranía. Entonces quedaba luchar y dispersarse dentro de la propia ciudad. Vilma, Celia, Guerrita Matos, Martínez Páez, Armando Jar, Marcelo Fernández suben y bajan de la Sierra Maestra varias veces, prosiguiendo la lucha clandestina, cumpliendo diversas misiones. Fidel Castro luego envía a Aidé Santamaría a Miami, después de haber fracasado una huelga en el mes de abril del 58. Ahí había una fracción del movimiento 26 de julio que trataba de conseguir armamento, pero era difícil su traslado. Aidé Santamaría no puede estar en Cuba el 1 de enero de 1959 cuando las fuerzas revolucionarias bajan victoriosas de la sierra. Llegué el día 2 porque quise antes sacar todos los aviones de Cubana de Aviación que habían quedado en Miami, dice Santamaría. Me presenté oficialmente como la delegada de la Revolución Cubana, de Fidel. Llegué el día 2 y vi a Camilo, por Camilo Cienfuegos, tan flaco que no podía ni abrir los ojos. Agotado, y yo tan fresca y descansada, relata Aidé. Una pintura de la revolución que con sus vaivenes continúa su proceso en la caribeña Cuba. Vamos a escuchar un tema del cubano Pablo Milanés, El breve espacio en el que no estás. Mm-hmm.

Bueno, sí, pero ahora tengo que bajar, tengo que locutar, por favor, una masa fina, tengo mucha hambre. No, pero mira todas las que tienes, comparte. No, por favor, no me toques las masas finas que me las dio mamá. Aparte, viste, yo tengo una cuestión con eso. Ahora después el champancito, yo me voy a abrir el champancito y te convido una si quiero, ¿no? Sobre el pucho, miércoles a las 10 de la noche. Cerca de 5.000 carreros transitan todos los días la ciudad de La Plata. En Revista La Pulseada de Julio, nos subimos a cartonear con Elena, vieja representante de un trabajo de familias excluidas. Una actividad digna, amenazada por quienes solo se preocupan por el derecho del caballo que tira del carro. Además, entrevistamos a la teóloga feminista brasileña Ivonne Guevara. Vimos teatro dentro de la cárcel de Mujeres de los Hornos. Seguimos recorriendo los 10 años de la revista. Y los pibes de Barullo rompen la frontera de la discriminación a vecinos paraguayos y peruanos en el barrio Aeropuerto. Revista La Pulseada. Conseguila en kioscos o suscríbete al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada, la revista del padre Cajade. Hay una trama que te recrea, te da alegría, te da sentido. Tramas, una audición de conversaciones. Todos los martes a las 14 en Radionauta FM. Las tramas culturales se amplían, pero en algunos lugares las tramas se derechizan. En el 106.3 de La Plata. La trama avanza, avanza, avanza, avanza, avanza. Todos los martes a las 14 en Radionauta FM. Tramas. Radionauta 106.3. Radionautafm@gmail.com. Quieren bajarme, no saben cómo hacer, porque este pibe no va a correr. ¡Aguante los pibes! Prohibido cumbia. América, te lo he dado todo y ahora no soy nada, dice Allen Ginsberg en 1956, como uno de los representantes de la llamada generación Beat, en un tiempo en el que el poder de opinión de la comunidad era una fuerza que iba más allá de la identidad política e incluso de la ley. Los Beats eran los que representaron a la estirpe rebelde de esa época, los que trataron de imponer el derecho a ser y mostrarse diferentes a los demás. Bruce Cook dice que la visión de las posibilidades de Norteamérica estaba en que cada uno de ellos, individualmente, parecían haber llegado a la misma noción de la brecha atroz que separa la promesa del logro. ¿A dónde vamos, Walt Whitman? Las puertas se cierran en una hora. ¿En qué dirección apunta tu barba esta noche? ¿Caminaremos toda la noche a través de las calles solitarias? Los árboles añaden sombra a la sombra, luces apagadas en las casas, los dos estaremos solitarios. ¿Pasaremos soñando con la América perdida del amor, más allá de los automóviles azules estacionados hacia nuestra cabaña silenciosa? Ah, querido padre, barba gris, viejo solitario, profesor del coraje, ¿qué América tuviste cuando Carón te dejó de empujar su barca y bajaste en una humeante ribera y viste el bote desaparecer sobre las negras aguas del Leteo? Quizás la atracción de Ginsberg hacia el viejo poeta, entonces desacreditado, fue la americanidad de su obra, que rechazaba las restricciones externas y aceptaba lo que su espíritu le imponía, sin preocuparse que fuese torpe o vulgar. Ginsberg, dice Cook, se convierte en una especie de Walt Whitman. Para sus compañeros era el charlatán inspirado de la generación Beat, el favorito de los periodistas y los críticos, que hubiera considerado una ofensa no dar una opinión a otro ser humano, que realce el valor espiritual de una comunicación abierta, directa, y piensa que en esa actitud está el futuro de América y la esperanza de supervivencia de la humanidad. El vagabundo norteamericano siempre está en la calle mientras haya policías. Como decía Luis Ferdinand Celine, con una línea de crimen y nueve de aburrimiento. porque no teniendo nada que hacer en medio de la noche, después de que todo el mundo se ha ido a dormir, molestan al primer ser humano que ven caminando. Yo también fui vagabundo, pero tuve que desistir alrededor de 1956 a causa de los crecientes relatos de la televisión sobre la abominabilidad de los forasteros que, cargados con sus morrales, atravesaban los pueblos completamente solos e independientes. Una patrulla de 3 automóviles me rodeó a las 2 de la madrugada en Tucson, Arizona, cuando morral al hombro me dirigía a pasar una agradable noche bajo la brillante luna del desierto. ¿A dónde vas?, me dijeron. A dormir. ¿A dormir a dónde? En la arena. ¿Por qué? Tengo mi saco de dormir. ¿Por qué? Estoy estudiando los grandes paisajes. ¿Quién eres? Muéstrame tu documentación. ¿Por qué no vas a un hotel? Porque me gusta el aire libre, es más barato. ¿Por qué? Porque estoy aprendiendo a vivir como vagabundo. Jack Kerouac describía así los momentos pasados en las carreteras, el viaje como aventura, convirtiendo el simple traslado de un lugar a otro en un arte mágico. Cartas se llama una reciente publicación del editorial Anagrama, donde Allen Ginsberg y Jack Kerouac intercambian una correspondencia que se inicia en 1944, cuando Ginsberg tenía 17 años y Kerouac 21, y se cierra en 1969 cuando este último muere. El rico contenido sirve para conocer la obra de los protagonistas y también para entender mejor el escenario en el que se fue construyendo la contracultura de los años 60. Y ambos autores intercambian anécdotas, estados de ánimo, dudas, conceptos, amores y desamores, y también sus controversias. Llegará un día en que estas cartas harán llorar a América, vaticina Kerouac. ¿Qué hemos hecho? Buena poesía, innovadora. Eso debería bastar. Escuchamos el tema de West Who, American Woman. Listen to what I say. Don't come hanging around. Radionauta. FM 106.3. Prohibido cumbia. Prohibido cumbia. Prohibido cumbia, un programa impopular, inculto e indescifrable, que rinde culto a la ambigüedad. Política nacional e internacional, literatura, cine y mucha música. Prohibido cumbia. Demostramos que el que mucho abarca, también aprieta. Continuamos con Prohibido Cumbia en Radionauta FM 106.3. El teléfono de contacto 512-1690 y en la web estamos en radionautafm.wordpress.com. Días pasados en la TV por cable estaba mirando la película En el tiempo de las mariposas, basada en el libro del mismo nombre de la escritora dominicana Julia Álvarez. Actúa en ella la mexicana Salma Hayek, y no es intención comentar el film en sí, sino recordar al personaje que interpreta Hayek, María Argentina Minerva Mirabal. Nacida en 1926 en el seno de una familia de clase media alta, se educó en colegios religiosos y desde temprana edad se interesó en la literatura y la política. Se la describe como mujer sencilla, sensible, de gran inteligencia y como una líder política natural con mucha capacidad organizativa, que con el tiempo estaría en la primera fila de la resistencia contra la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, que gobernó República Dominicana por más de 30 años, durante los cuales crearía su propio partido político, levantaría estatuas con su figura en las principales esquinas de Santo Domingo, la capital del país, a la que rebautizó como Ciudad Trujillo, y se proclamaría benefactor de la patria, torturando, persiguiendo, encarcelando y asesinando a todo el que consideraba un opositor. En 1949, en una recepción importante, Minerva Mirabal desairó al omnipotente dictador. Se niega al acoso de este y las pretensiones, dejándolo plantado en medio de la pista de baile. Un hecho que, en el escenario claramente machista de la época, y ante un individuo acostumbrado a ser tratado como un ser casi divino, con la gente arrodillándose a sus pies, y sobre todo ante una líder de la oposición, hacen que el déspota organice, a través de sus servicios de inteligencia, la vigilancia y el hostigamiento a toda la familia Mirabal. En 1953, Minerva Mirabal conoce a Manuel Tábares, quien sería su compañero. En 1957 se gradúa de abogada, profesión que no puede ejercer por prohibición del gobierno. En 1959 aparece el Movimiento de Liberación Nacional, que se organiza a lo largo del país, en el que participa toda la familia Mirabal. Minerva, sus hermanas y los compañeros de estas son encarcelados repetidas veces. A las hermanas se las pone en libertad en dos oportunidades, dedicándose cada vez que salen de la prisión a las tareas del movimiento, a pesar de las advertencias familiares. «Si me matan, yo sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte», decía Minerva. El tirano llega a decir públicamente: «Los únicos problemas de mi gobierno son la iglesia y la comunista Minerva Mirabal». El 25 de noviembre de 1960, las tres hermanas se dirigen a un jeep, a visitar a los compañeros de Patria y María Teresa, que estaban presos. En el camino son emboscadas por los sicarios del dictador, siendo brutalmente asesinadas. El asesino intelectual de los asesinatos, Rafael Leónidas Trujillo, fue ajusticiado el 30 de mayo de 1961 por un grupo de militantes rebeldes. Los asesinos materiales fueron condenados en un juicio que se transmitió por televisión a todo el pueblo dominicano. pero durante el golpe de Estado de 1965 se los liberó. La mayoría se fue a vivir a los Estados Unidos, que les concedió la visa de residencia. Dos de ellos aún sobreviven. Otro fue asesinado en Haití cuando estaba al servicio de otro dictador, François Papadoc Duvalier, a manos del mismo déspota. Pedro Mir, poeta dominicano, escribe: cuando supe que habían caído las tres hermanas Mirabal, me dije, la sociedad establecida ha muerto. Es que hay columnas de mármol impetuoso, no rendidas al tiempo, y pirámides absolutas erigidas sobre las civilizaciones que no pueden resistir la muerte de ciertas mariposas. Recordemos que el 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Vamos a escuchar a Lila Downs y Solamente un Día. Solamente un día, dame de tu vida, un día no es nada, solamente un día. Y que vean tus ojos, yo roce tu cuerpo, solamente un día. Sin llevarnos nada, nos daremos todo, solamente un día de ti. Daré mis manos, solamente eso, que no cargo mucho, y mis sentimientos. Me miro al espejo, todo va cambiando, pero esto es lo mismo. Tú me sabes todo, pero desde dentro, por eso te pido un día de ti. Bajarme no saben cómo hacer, porque este pibe no va a correr. Aguante los pibes. Prohibido cumbia. (Risa) Una groupie sostiene que, como todos, Morrison odiaba a sus padres y mintió sobre su existencia para inventar su vida desde cero. Era algo esperable, dice, de parte de alguien que perdió 30 libras en el verano de 1965, de tomar tantas drogas, no comer nada y vagar todo el tiempo por las playas de Venice. Morrison no las tenía todas consigo. Era gordo y, para peor, su padre era un oficial de marina. Eve Babitz confiesa que se le insinuó a los 3 minutos de conocerlo. Estar en la cama con él era como acostarse con el David de Miguel Ángel, solo que con ojos azules. Su voz, alega, era un bochorno, sonaba tan repentinamente personal y adepto al murmullo, en un tiempo en que, si uno iba a hablar, debía hacerlo con ironía. Jim decía lo suyo a lo bestia y tomaba brutalmente, saltaba por las ventanas, se hacía arrestar, rompía cristales con el puño y llegaba 3 días tarde a las entrevistas, aún borracho y sin afeitar. Había perdido sensibilidad en brazos y piernas. Cuando los Rolling Stones le afanaban a Otis, Chuck Berry y Robert Johnson, Jim Morrison afanaba a Kurt Weill, Bertolt Brecht, Jean Cocteau y Lawrence Durrell. Cuando los Stones hacían lo suyo por poner de moda el hecho de ser negro, Morrison ponía de moda el hecho de ser poeta. No One Hair Hits Out a Lip, de Jerry Hopkins, es algo así como la biografía oficial de Jim Morrison, el Rey Lagarto, el que fuera cantante del grupo The Doors. Un libro que permaneció 4 años sin que nadie lo publicase, hasta que en 1980 fue editado, vendiendo ese año más de 1 millón de ejemplares. Los párrafos con los que empezamos no son de este libro, sino de otros tantos apócrifos no autorizados que comenzaron a circular ante el éxito de venta de la biografía. ¿Cuánto de verdad y cuánto de mentira o de mito contiene cada uno? Difícil saberlo. En Ábrete Paso, los Dor dicen: sabes que el día destruye a la noche, la noche divide el día. Intenté correr, intenté esconderme. Ábrete paso hacia el otro lado. Perseguimos nuestros placeres aquí, desenterramos nuestros tesoros allá. ¿Puedes aún recordar cuando llorábamos? Ábrete paso hacia el otro lado. Todos aman a mi chica, todos aman a mi chica. Ella se coloca, ella se coloca. Encontré una isla en tus brazos, un país en tus ojos. Brazos que encadenan, ojos que mienten. Ábrete paso hacia el otro lado. Preparando la escena semana a semana, día a día, hora a hora. La entrada es directa, ancha y profunda. Ábrete paso hacia el otro lado. The Doors, Break on Through. Ábrete paso. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side. We'll be right back. Somos comunicación. De los trabajadores y el pueblo. De los trabajadores y el pueblo. Somos comunicación de los sectores populares. Somos comunicación, no somos mercancía. No somos mercancía. Muchas voces, muchos sueños. Muchos sueños. De los músicos independientes. Horizontal, autogestiva y asamblearia. Por la libertad de expresión. De la memoria y de la acción. Más derechos, menos obligaciones. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Para cuando termine esta grabación, nuestro país habrá perdido una hectárea más de bosques. Cada 60 segundos en Argentina se tala una hectárea de bosques para expandir el modelo de soja transgénica. No podemos detener el tiempo. Detengamos entonces la tala. En 70 años perdimos el 70% de nuestros bosques. Si seguimos así, en 30 años no tendremos nada. Soja para hoy, hambre para mañana. Campaña Amuyén, espacio de organizaciones sociales. Radio Nauta, 106.3. 512-1690. 512-1690. Quieren bajarme, no saben cómo hacer, porque este pibe no va a correr. Aguante los pibes. Prohibido cumbia. Dice Federico Pensado que La Habana sigue siendo maravillosa, aunque ya no huela a utopías redentoras y su aspecto diste mucho de la inocencia caribeña con que solía recibirnos. Para entenderla, nada mejor que recolectar los rumores que retumban por sus calles y hacer el mayor esfuerzo posible para evitar interpretarlos. Y esos rumores, ¿qué dicen? Algunos apelan al humor. Mira, este era el aeropuerto por donde se iban los gusanos, pero como vivimos un proceso de transformación, ahora les decimos mariposas. Antes eran traidores, ahora traidólares. Cuentan que sacaron muchos productos de la libreta de abastecimiento o recortaron las cantidades. Cada cubano puede dar una respuesta diferente. Parece haber mucha preocupación en perder las conquistas de la revolución. Es que en Cuba todo es extremadamente complicado, porque para que tú poder hacer las cosas debes llenar infinidad de requisitos, y el 90% de la población no tiene acceso a cumplir los requisitos. Gonzalo dice que el cubano de a pie está un poco cansado de tener que andar todo el tiempo a la viva, teniendo que inventar para buscar el money. Hoy la libreta da para una semana, no más. Rosa ha venido a La Habana para hacer trámites, es trabajadora social, tiene formación política. Señala por la calle detalles que para ella significan el resurgimiento de una nueva burguesía. Dice que el mérito social ha dejado de ser un reconocimiento al trabajo, al sacrificio, al gesto solidario, para convertirse en atributo de alguien que consigue más dinero. Asegura que el proceso marcha en esa dirección, pero cree que puede ser transitorio, que se pueden retomar los principios y los objetivos primeros de la revolución. Ojalá se volviera a los 70, dice, donde había un sentimiento de ser humano extraordinario, y reconoce que la educación y la salud han sido las grandes conquistas de este socialismo. Son postales de una nota leída en la revista Crisis, y mientras la repaso, me propongo a leer la novela del cubano Leonardo Padura, El hombre que amaba a los perros, en las que trata de narrar las trayectorias de vida de León Trotsky y de su asesino Ramón Mercader, pero en el trasfondo es a la vez una crítica y una indagación de las razones del fracaso de la gran utopía. Vamos a escuchar un tema de Enrique Bunbury, de su disco Licenciado Cantinas, El Solitario. Thank you.

estas instituciones parece que están enfrascadas desde hace años en una demencial competencia para ver quién de ellas se hace acreedor al mote de la más sanguinaria. Río Negro, Mendoza, Neuquén, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Chaco, Buenos Aires, Catamarca. Diversidad de acciones que incluyen represión, tortura, gatillo fácil, reflejan no solamente la falta de profesionalidad de los cuadros policiales, también marcan toda una política de Estado, incapaz por ahora de contener los vicios y las corruptelas de la institución policial, un poder en sí misma. Ellos dejan claro, con hechos como los recientes en una cárcel de Salta y otros muchos más graves, que realmente son los dueños del pabellón. FM 106.3. Logia Mistonga. Tanta, candombe, milonga. Y otras yerbas. El señor Nadie es un hombre horrible, viejo y agrietado de preguntas. Anda cansado bajo un puñadito de verdades que le queman los dedos. Gustoso está de arrojarlas sobre aquellos que puntualmente asistan a su escuela. Que no se quede nadie sin aprender. La escuela de nadie. Que no se quede nadie sin aprender. Un paseo en lengua por este campo minado. Los miércoles a las 14. Radionauta FM 106.3. radionautafm.wordpress.com. Prohibido cumbia. Prohibido cumbia. Prohibido cumbia. Un programa impopular, inculto e indescifrable que rinde culto a la ambigüedad. Política nacional e internacional. Literatura, cine y mucha música. Prohibido cumbia. Demostramos que el que mucho abarca, también aprieta. Dice Mariana Fossati que Enrique Santos Dichepolo, Dichepolín, deambula por la calle Corrientes vistiendo un traje oscuro, hablando solo, deteniendo a veces su marcha, tiene un anotador, y cada vez que a los laberintos de su imaginación llega la magia de una palabra que le parece la adecuada, anota, volviendo a su casa con el furtivo verso. La situación la va repitiendo a lo largo de los días, por las calles de la capital, en el cabaret Marabú, en los boliches, en el piano bar La Cartuja, a donde se encuentra con el músico que le hizo escuchar aquella melodía que lo obsesiona y a la que trata de ponerle la letra de alguna historia. El autor de Cambalache había quedado impactado cuando Mariano Mores lo visita y en la casa de la Lucila le interpreta sentado al piano esa melodía. Cuando Mores se va, Di Cepolín le promete escribir la letra. A partir de ahí va sumando frases sueltas. Si yo pudiera como ayer, querer sin presentir. Se angustia, se obsesiona, escribe, destruye los papeles donde lo hace, hasta que a comienzos de 1943, 4 años después, el tango Si yo tuviera un corazón queda terminado. El tango habla del amor, la soledad, la traición. Estuve muchas veces solo en mi dolor y ciego en mi penar, y aquello de punto muerto de las almas no es una invención literaria, dice Di Cepolín. Al tiempo, el gobierno de Ramón J. Castillo prohíbe el tema en salvaguarda del idioma y la moral. Sin embargo, en los boliches donde toca Mores, la gente lo pide, burlando la censura oficial. Casi secretamente, levantaba el dedo índice, así parecía que todos estaban indicando el número uno con el dedo en el aire. Ahí Di Cepolo le propone a Mores cambiar el título del tango. Ya el pueblo lo había rebautizado. Su nombre era Uno. Vamos a escucharlo en la voz de Alberto Marino con la orquesta de Aníbal Troilo. Que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que va impetida. Uno va arrastrándose entre espinas y en su afán de dar su amor sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Premio de castigo que uno entrega por un beso que no llega y un amor que lo engañó. Vacío será de amar y de llorar tanta traición. Si yo tuviera el corazón, sí. Si yo pudiera como hacer, amar siempre es posible que a tus ojos que me gritan tu cariño los cerrara con mis besos, sin pensar que eran como esos otros ojos perversos los que hundieron mi vida.